pues que declare el toque de queda en todo el país, que la policía y el ejército agarren al que esté en la calle nomás porque sí, que lo multen y que se lo carguen al bote de una vez, que en estos pueblos también se haga lo mismo, que nos manden médicos para que no nos contagiemos, que nos den despensas, apoyo, dinero, que el gobierno nos cuide, pues, para eso está, ¿no?